alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. Desde pequeño tuve problemas de visión. Desde pequeño tuve que usar gafas. No me las ponía porque, como se dice popularmente o vulgarmente, me la montaban. El bullying en la escuela era terrible, entonces a mí no me gustaba usar las gafas. Pero recuerdo que fui operado, y cuando me hicieron el examen para saber si podría ser operado, me echaron unas gotas que dilatan la pupila y que hace que la visión se pierda, ¿no? La claridad. Le cuento que, tremendo. Uno siente una sensación espantosa por no poder ver bien. Alguien lo tiene que acompañar. Recuerdo que me acompañó una persona y cuando yo salí, me tropecé con algo y me pegué durísimo en la canilla. Eso me dolió hartísimo. Con una mesita que había en el centro. Y ese dolor fue espantoso. Es decir, mi vista me hacía no sentirme tranquilo por no tenerla completamente bien. ¿Y sabe qué me encuentro en la palabra de Dios? Algo que tiene que ver con la vista. En mi manual de instrucciones, el suyo también dice, en Mateo 6:22, dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo se disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Me dice que sí, que si mi visión es clara, mi ser va a disfrutar de la luz. Pero si es visión nublada, ese ser, o sea yo, voy a estar en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Una vista borrosa no me conduce al destino correcto. Por el contrario, me ocasiona accidentes o caídas. Y eso pasa también con cuando nosotros como creyentes permitimos que nuestro corazón se lastime por alguna situación externa. Eso va a ser terrible. ¿Por qué? Porque eso hace que nosotros dejemos de mirar a Dios en toda situación. Y nos convertimos en ese ser que no irradia lo que tiene que irradiar. Alguien tiene que entender que la visión que Dios ha permitido para nosotros va a ser más clara en la medida que yo busque de Dios. Nosotros, con una visión clara, vamos a ver que cada día será una buena oportunidad y una nueva oportunidad para ser mejores, para Dios, para quien está con nosotros. Cuando nosotros tenemos mala visión, cuando tú te levantas de la cama y el solo abrir los ojos, yo escucho personas que a veces dicen, ay, otro día más, como que se sienten mal. ¿Por qué? Porque tienen una visión nublada y solo ven problemas y no se alcanzan ni a bajar de la cama o salir de la cama cuando ya están viendo todo así. Todo parece difícil para la persona que tiene una visión nublada. Se olvidan que Dios es quien va a llevar sus cargas. Así que hoy la noticia que les tengo es que mi corazón está constantemente en la presencia de Dios. Y al estar en la presencia de Dios, voy a tener una visión clara. ¿Tu corazón está en la presencia de Dios cada día? Yo sé que dentro de ti pueden brotar cosas bien hermosas. No vamos a decir, no puedo. ¡Ah, qué día tan difícil! ¡Ay, un día más! Voy a enfrentar esta pesadilla. No, de mi boca saldrá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así vengan malas noticias a tu vida hoy, así vengan malas noticias a mi vida hoy, mi corazón no va a codificarlas solamente de una manera, sino mi corazón entenderá que el Señor va a tomar esas situaciones difíciles y las va a convertir en bien. Él está en medio de la dificultad, en Él somos más que vencedores, en Él, como dice la palabra, que nosotros los que amamos a Dios, todo viene para bien. Y cuando no entendemos qué es lo que Dios está obrando en nuestra vida, pues hace que las cosas las veamos mal. Pero cuando yo entiendo que es Él, viene una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe una cosa? Mire lo que he aprendido en la vida. Las grandes olas no son enviadas para hundir a las personas, sino para formar a los mejores surfistas. Esas grandes olas no es para que me ahoguen, sino para ser el mejor. Los desiertos me han enseñado a entender que cuando yo creo en Él, yo no perezco en el desierto, sino que en ese lugar Dios se ha manifestado y me ha dejado ver su gloria. He visto su gloria en el desierto. Tal vez no la has visto porque sigues con los ojos nublados. La falta de provisión, escúchame bien, no debe ser un motivo de tristeza para ti hoy, sino tienes que entender que es una oportunidad de mirar de nuevo al Todopoderoso, a Jesús de Nazaret también, multiplicando lo que Él te puede dar. La vida en Él puede ser mejor cuando yo creo, o puede ser difícil cuando tu vista está nublada. Así que, ¿tu vista se ha nublado? Mira a ver. Hay que limpiar esa vista, alimentándome de Él. En el nombre poderoso de Jesús, toda venda que se haya cruzado en la vida de aquel que me está escuchando hoy y que no puede ver esa luz que tiene que ver, hoy en el nombre poderoso de Jesús, declaro que es quitada esa venda, que ya no va a ver más borroso, sino va a mirar con los ojos tuyos para ver la oportunidad, no ver el problema. Que no nos levantemos con ese desazón de que va a ser todo difícil, sino que veamos las oportunidades que tú nos das. Bendigo a cada persona que escuche esta dosis en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quieres ver un milagro en tu vida? ¿Quieres ver que Dios cómo te habla? ¿Cómo Dios responde? ¿Tienes alguna necesidad? Hoy tenemos A Solas con Dios. 7 de la noche, hora de Colombia. Métete al canal de YouTube. Búscame como Roca Estéreo, Roca con K. Y ahí te suscribes, le das clic a la campanita. O si no, te haces seguidor de la fanpage de Roca Estéreo. Y a las 7 en punto, hora de Colombia, te va a avisar que empezamos la transmisión. La fanpage de Roca Estéreo se llama así, emisora Roca Exterior con K. O nos buscas en www.rocaestereo.com. A Solas con Dios. Un momento inolvidable marcará tu vida en el nombre de Jesús. Ahí nos vemos. Te mando un abrazo. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.